¿Qué buscas cuando buscas pareja? ¿Qué tiene para ti ese otro? ¿Algo especial? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? Pero más lo haces porque crea en tu vida una vibración especial que te llena, repleta de tus expectativas y más. Likes. Tu mejor pareja en cada momento de tu vida. Así es, Likes. Cada uno de ellos te conquista su horario. Tienen algo especial que le añade alegría a tu vida. Por eso tú no puedes vivir sin ellos en tu vida y sin Likes. Vive agradecido de esa fuerza motora que todo lo mueve. En el mes de la amistad, la energía inmensa del amor la pone tu emisora. Likes. Eso comienza contigo y se riega en la X. Este es el centro del cariño y el amor. Tu emisora, la X. En las buenas, en las malas, en las regulares y en las peores. Siempre contigo, siempre a tu lado. Tuya, la X. Eso me lo como yo. ¿Estás loco? Eso me lo como yo. Eso que tú ves me lo como yo. Muchachos, déjense de cosas que eso es mío. Eso me lo como yo. Siéntense en esperar. ¿Saben por qué? Porque eso me lo como yo. Ustedes se reparten hasta lo que no tienen. Y es que se les nota que están listos para la nueva obra de teatro. ¿Y cómo es? Eso me lo como yo. La nueva obra con medio culinaria para adultos de la X. Red Shadow, Teddy Romero para el resto. Joey Colón, el bartender. Miguel Morales, el Pedro Adames. Un elenco de primera en eso. Me lo como yo. Otra loquera más de la X. Estrenando este viernes 22 de febrero en el Teatro Ambasador de Santurce. 787-724-9596. Y no subieron los precios. Planta alta 25 y planta baja 30. Eso me lo como yo. Te lo trae la X. Existe una mejor en el universo. Por eso tú estás enamorado de nosotros. Facilitos. La energía inmensa que te deja repleto de satisfacción. Así es la energía. Excita cada hora, cada minuto, cada segundo, con la energía de Cupido, la X. Entregándose full, la X. De mañana al mediodía, en las tardes y bien de tarde en la noche. Es bueno encontrarse con los tuyos. Tu tribu, la X. Una cadena de amistad, una cadena de éxitos, una cadena de amor. Así es tu emisora, la X. Estuvo en tu frente. También tu retaguardia. Protección 360 grados, 24 horas al día, con la X. Tu guarda espalda y otras partes de tu cuerpo que serían censuradas en esa promo. Y agradecido de esa fuerza motora que todo lo mueve. Dulce sabe amargo, es que sin ti. Descontrólate, róbate mi corazón. Descontrólate. Más y más, si más te quiero. Es el centro del cariño y el amor, la X. Love is in the air. Están enamorados de Puerto Rico y dan cada día su corazón, la X.